Recibimos a Damián Mono Bustos, cooperativista y también dirigente de el peronismo barrial, el Frente Peronismo Barrial. Antes de que me dé la CB a mí, Tranquila, conversamos tranquila. ¿Cómo estás, Mono? Y bastante, bastante triste, con una sensación media extraña, cansado también, con muchas cosas en la cabeza, pero bueno, nada, sobre todo me invade la tristeza. Es lo que nos está pasando a la mayoría de quienes nos sentimos, de quienes sentimos amor y cariño por ese otro, ¿no? Por esa patria que es el otro. ¿Cómo hay que recapitular? Y sí, ahí estábamos hablando con los compañeros y las compañeras del Frente Peronista Barrial, que fueron unos meses recontra intensos, ¿viste? Donde. Pará. Bueno, Mono. Me dan ganas de abrazarte, estamos a la distancia. La verdad que estamos todos más o menos parecidos. ¿Lo escuchaste, Massa? Sí, hace un ratito lo acabo de escuchar, pero mientras tanto hablaba con mis compañeros que. Claro. Realmente lo que son los que sufren, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Bueno, Mono, vamos a volver a hablar en la semana. Qué difícil se va a poner este cierre. Vamos a volver a hablar en la semana. Abrazate ahí con tu familia. Disculpe, pero se me hizo un nudo en la garganta y no aguanto, ¿viste? Dale, Mono. Dale. Tranquilo. Dale, sí, tranquilo. Esto nos emocionamos porque sabemos que estamos llevando adelante un proceso también de recuperación de las cooperativas de trabajo y el Mono.